Hola, buen día. Estamos re contentas. No sabe, Dani, todas las organizaciones que participaron. Sí, nos quedó chico el salón, que es súper grande. No sabe los nervios que teníamos, pero así después se fueron sumando. Y la verdad es que participaron muchas, muchas. No, pensamos que no iba. Al principio, viste, estábamos re nerviosas. Y después, cuando vimos que venía llegando y que ya no había lugar para sentarse, imagínate la alegría que teníamos.